que hoy día lo único que trae este plan de impulsa es hablar con unos pocos que están dispuestos a decirle que sí porque ya tienen todo acordado, todo negociado. ¿Y qué pasa con el resto? Acá todas las luchas son válidas. El Lamien lo dijo, hay gente que se toma la vía de la recuperación bien por los Lamien. Hay gente que opta por la vía de las leyes bien también, porque a veces no están las condiciones de que haya gente joven que apoye y se busca esa vía. No porque uno crea firmemente en ella, sino porque es un derecho que se ganó en algún momento, eso se perdió, se ganó. Y por eso estamos haciendo uso también de esas leyes. Pero hasta ahora lo único que hemos escuchado son mentiras y división, que generan división todos los días. Y la división no nos lleva a ningún lugar. Aquí nos tiene detenidos, estancados todavía cuántos años que lleva la democracia, la pseudo-democracia gobernando. Aún así siguen decidiendo por nosotros a puertas cerradas, como bien lo dijeron antes. Como si no tuviéramos la capacidad de pensar, de definir, de opinar respecto a lo que nosotros mismos queremos. Así que eso es un poco lo que quería expresar. Estoy muy contenta de que haya tanta gente, de que esta, yo creo que una señal más que clara al gobierno actual y al Estado y al empresario representado por este banco, de que nosotros no quedamos callados ni nos van a venir a decir lo que tenemos que hacer, que tenemos mucho todavía que hacer y por decir. Para ir cerrando esta actividad, esta marcha, esta manifestación, vamos a dejar al Peñi Mijael, Peñi Huerquén de la Alianza Territorial, una de las comunidades del territorio mapuche que nos ha dado ejemplo de lucha como este Mucuicui. Peñi Mijael, Aulepe Peñi. Peñi Pulamien. Amul la vista duchado y pita en peñita a ti. Creo que todos deberíamos decir algo hoy día. Creo que en algún momento nos vamos a dar el tiempo de poder hacer como lo hacía nuestro antepasado. Tal vez no hace falta esa sabiduría. Pero hoy día sí queremos dejar algo en claro, Pupeño y Pulamien. Estamos en directo desde la Plaza de Armas de Temuco. Un mensaje claro. Mijael a la papá que llegó a movilizarse hoy día aquí a Temuco. Al Tapeñi, que se dio el tiempo de dejar su ruca. A la bien, que vino con su hijo, que vino con su hija. Aquel Peñi que acompañó a su Lamien. Aquel Peñi que no se quedó esperando, diciendo quién va o quién no, sino que tomó la decisión y dijo: yo soy de esta parada, yo soy parte de esta movilización, yo quiero dar una señal clara de que los mapuches somos capaces de reunirnos. Somos capaces de enfrentar esta situación con altura de mira. Hoy día, Pupeñi, para ser sumamente claro, enfático, estábamos esperando ansiosamente esta movilización, porque hoy día no solo con esto le decimos al gobierno que estamos en contra de lo que ellos están impulsando en nuestro territorio, sino que le vamos a decir sumamente claro que con movilización en nuestro territorio le vamos a decir que no estamos de acuerdo. Con movilización en nuestro territorio, en nuestras comunidades, le vamos a decir de que nosotros vamos a definir hacia dónde avanzamos como pueblo. ¡No! Pulamien, cuando partimos estas convocatorias, cuando compartimos esta conversación con diferentes líderes del territorio, habían dos hermanos comprometidos y siguen comprometidos con esta convocatoria. Pero ellos hoy día están detenidos. Ellos hoy día el sistema los arrolló. Pero ellos están firmes. Están con la convicción, con la claridad de nuestro proceso reivindicativo. Y saben que como todo prisionero político van a resistir donde estén, en cada momento y en los espacios que estén. Un saludo a la Peña Carabiel, al Peña Alberto Curamil. Un saludo a nuestro hermano Álvaro Millalén. Prisioneros políticos que están enfrentando las consecuencias de hoy día levantarse ante un sistema invasor, a todos nuestros hermanos caídos, aquellos que llevaban cada minuto de nuestro caminar, que ellos nunca dejan de hablar en nuestros corazones, que a ellos se les recuerda con emociones, que a todos nuestros hermanos que nos han dejado pero nos siguen acompañando, decirle que la lucha se mantiene, que nuestro canal de resistencia se mantiene. Y hoy día estamos dispuestos y queremos ser claros en esto, Pupeña y Pulamien. Vamos a apoyar, vamos a acompañar a cada comunidad, a cada territorio que decida movilizarse por su territorio. A cada uno estaremos en cada territorio. No importando el obstáculo, ya nos ha pasado esto y hemos demostrado que movilizados, unidos, somos capaces de decidir nuestro futuro. Si hoy día estamos en pie, es le dejamos la semilla de la rebeldía, esa rebeldía con objetivo, esa rebeldía con rabia, esa rebeldía que nos ha dejado vivir hoy día como pueblo mapuche. Feiten Pupeñi Pulamien Apule Petain Huaychan Marichibo.